En el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nuevo día, nueva oportunidad y nueva mesada que ya ha pasado a la mitad de su año terrenal, no se cansen de orar, no se cansen de agradecer, no se cansen de pedir, pero por los demás, por la paz mundial, por la hambruna mundial, por los empresarios que cada vez son más feroces, y no importa que acaben bosques, no importa que tiren, tumben cerros, montañas y bosques con tal de ganar. Y ahorita con esas benditas guerras que se siguen sobando las manos, que venden muchas armas, que van a ganar minerales y petróleo que no está permitido para ellos, y siguen pensando que es un juego lo del calentamiento global, que desde luego que sí existe, pero también existe el cambio de evolutivo de su planeta, de renovación, que siguen pensando que se va a acabar pronto su mundo. Y como se les ha indicado, nunca, no se va a acabar este mundo. Se tiene que renovar. Entonces tienes que estar alerta siempre. Dejando de contaminar. Dejando de echar energías negativas a donde pueden. Peleando con sus vecinos o vecinas. Peleando con sus excompañeros. Peleando con sus ex trabajadores, o familia contra familia. Y nuevamente se les exhorta a que se unan las familias en oración, que sean más empáticas sobre ustedes o entre ellos, para que me entiendan, comprensivos, tolerantes. Y a los que están en la oscuridad, hay que orar por ellos, porque ellos siguen su necedad. Y como se les ha dicho una vez y nuevamente, son nuevos nazis, neonazis, aunque digan que no, porque están haciendo exactamente lo mismo que ellos hicieron. La única diferencia que ahora es con todo, con cualquier, dice que ellos que son invasores. Siendo un país del norte, que nació gracias, no a los invasores, sino a los indocumentados, a los extranjeros de todo el país, de todo el mundo. Y tienen la idea, en equivocación, de que les vienen a quitar sus terrenos, que les vienen a quitar sus trabajos, que les vienen a quitar sus mujeres. Cosa que es mentira. Porque ellos no hay trabajos, como dice aquel hermano en equivocación, que ni ellos quieren hacer esos trabajos de jardinería, de huertas, de sembradío y siembra y cosecha de verduras. No quieren, aunque sepan hacerlo, porque es que yo para eso pago. De granjas, de animales, que así como oyeron, que siguen pensando los benditos hermanos en equivocación, que viene la leche de cajas de cartón. Todo tiene un proceso, y tienen que enseñarles a todos que la naturaleza es lo primordial, que están aquí por alguna razón, y que tienen que ustedes hacer lo que les corresponda, no peleando con sus hijos. Si son renegos y están en la oscuridad, ustedes mandan y no ellos. Y así hay muchos que, porque dices que ya mero me pega a mi hijo, pues que te pegue, pero hay autoridades, hay leyes superiores que tú, y entonces sí vas a tener que acudir. Que no se dejen apachurrar por sus hijos, que no se dejen apachurrar por sus padres, en caso que fuera al revés, ya que todo tiene que ser con amor, con verdad y con unión familiar. Pero si no hay de otra, entonces sí, a las leyes físicas, con los jueces, con los de protección civil, o con los de protección familiar, o de ahora que le ponen violencia morada contra las mujeres. Pero procuren siempre, con amor, con verdad. Y si no hay eso, entonces sí, con sus autoridades. Pero esperando que igual que esas autoridades sean justas y ecuánimes. Porque a veces todos sacan de contexto, o sacaban. Porque así quieren seguir haciendo. Con jueces comprados y vendidos. Y que eso se está acabando poco a poco y se va a seguir acabando. Porque no había justicia. Había justicia nada más para que soltaba su mordida, como dicen ustedes. Y como siempre ha existido eso, hasta en el segundo tiempo ha existido todo eso. O como dicen ustedes, el que come más, que traga más saliva, come más pinole. Y eso se va a acabar. Se tiene que acabar porque la justicia está llegando ahora sí en su pueblo. Y en muchos pueblos, en muchas ciudades va a llegar también. Y así ellos quieran hacer sus centros de concentración, neonazis, porque digan, no, son estadounidenses, pues sí, pero están haciendo lo mismo, pisoteando los derechos humanos, porque hasta se ríen que exista eso, agarrando, separando familias y agarrando niños, si quieren, para ellos, o llevándoselos a otras familias, como si fueran los dueños de esa persona. Y si puede, golpeando mucho a los padres también. Porque son criminales, según ustedes, dicen. Según los americanos, dicen eso. Y todo eso se tiene que acabar pronto. Porque no se les olvida que hay leyes nacionales e internacionales. Y quien las viole tendrá que pagarlas. Las consecuencias. Y no es amenaza. Porque así son las leyes kármicas igual. ¿Ustedes piensan que al que ha asesinado a un hermano porque dices que me debía dinero o me la debía, no tendrá que pagar esa deuda de esa alma perdida? Sí. Claro que sí. Tiene que pagarla, y es en todo. Y así hay muchos hermanitos en equivocación que piensan que están haciendo bien las cosas. Pero ven la primera oportunidad de desquitarse, como dicen ustedes, o de vengarse. O son rencorosos todo el tiempo. Y así digan, es que yo soy, o somos, grandiosas facultades. Tengo mucha gente que me sigue en internet y físicamente. Pero cuando quiero, les doy luz. Y cuando no quiero, no les doy nada. Los corro. Les invento algo. Aunque no les inventes, y simplemente ya me cayó mal esta persona, que ya no venga. ¿Sabes qué? Ya no te puedo atender, ya vete. Porque tú eres así. Tú eres una cualquiera, es esto, esto y esto y aquello. Y lo demás allá. ¿Cuánto de mi pueblo ha corrido los que se llaman de la luz? ¿Cuánto han inventado contra vosotros y contra ustedes? Ya se les ha dicho, así como le inventaron una frase también, y que está correctamente bien. Los perros están ladrando. Dejad que ladren los perros. Quiere decir que vas por buen camino. Y así es también la espiritualidad. Que les quieren hacer algo, que les quieren empujar, que les quieren perjudicar de alguna forma. Si tú estás en la luz, no te va a hacer nada. Absolutamente nada. ¿Y qué hay que hacer? Pues protegerse con las herramientas espirituales que se les ha dado. Sin prepotencia, como lo hacen ellos. Sin egoísmo, como lo hacen ellos. Sin vanidad. Y sin inventar palabras. Porque sigue diciendo que la protejo. Que no quieren que hable mal de ella. Digo, pues si tú hables, ahí está. Si tú hablas mal de estos hermanos, ¿por qué ellos no van a poder hablar de ti mal? Y si es real, pues entonces, ¿qué? Yo muchas veces le digo, sí, oren, más calderamente, oren por ellos, por los de Tepeapulco, por los de Apan, por sus vecinos cercanos de aquí, por los de allá que tienen, que dice que tiene mi templo y que hace cátedra los domingos, viernes o cuando pueda. ¿Por qué? Pues porque tiene mucho tiempo libre. Poco ya tiene, poco atiende a sus hijos. Poco les hace que estudien, porque cansa mucho estudiar. Hace muy, muy cansado. Si toda la vida es un estudio y de aprendizaje. Ah, pero los ven acá y, como les ha dicho, y no quiero hablar de ella mal, porque la bendigo todavía, porque cuando quiere, que es ya difícil dar luz, pero cuando da bastante oscuridad, inclusive energéticamente lo hace. Yo estoy haciendo mi protección contra ellas y contra ellos que están así todos los días. Y si, ¿quién les afecta a ustedes? Pues los que están también bajando su nivel. Los que hablan insanías todo el tiempo. Los que discuten por tonterías. Los que no reconocen sus errores. Y cuando lo reconocen, a veces ya no hay remedio. Entonces por eso son afectados. Son atacados por la oscuridad que les mandan sus hermanitos, que todo el tiempo están, en cuanto amanece o cuanto anochece, porque a veces se desvelan, hacer sus manualidades que han llamado ustedes como cómicamente, y casi es desafortunadamente, sus fetiches, sus amarres, sus enjuagues también, tonterías de esas, porque quieren que les vaya mal. Y dice, no soy envidioso, pero yo quisiera que te pasara esto. O lo que pasó, lo que me pasó a mí. Y está nomás al pendiente a ver qué haces. O si se ven te ven de ti, se huyen de ti. Ah, pero si vas con otra, si ella viene con otra persona o ellos vienen con otras personas, cuchichean entre ellos, se burlan, se ríen y te señalan con el dedo. Ah, pero si es al revés, entonces es gravísimo. Pues se pueden dar ellos, pero no recibir. Yo se los digo, se los voy a repetir. El karma, la ley kármica, yo no la controlo. Ni mi padre. Son energías que se están haciendo. Y se van a seguir haciendo. Y así como muchos. Que dicen, a mí no me pasa nada. Y se burlan. Lo que dicen es que son de oscuridad de ustedes. Pero yo no soy de oscuridad, pero yo sí soy vengativo. Pero soy de luz. Pues claro que no eres de luz, porque los que manejan la espiritualidad no hay venganza, no hay desquitanza, no hay rencor, hay perdón y oración. Si te hicieron mal, ora mucho por ellos, por ellas, o por aquel, o por tu hija, por tu hijo, por tu nieto, por tus sobrinos, por tus padrinos, por tus conocidos, por tus compadres, etcétera. Y tú, como lo dijo aquel hermanito hermano que también es de luz, Maya. El karma llega, tarda, puede tardar hasta años, pero llega. Y nadie se puede escapar de eso. Así que siempre, estar siempre en oración por ellos y a la vez por ti. Mucho por sus líderes. Que se creen la ley universal y que universal nada más tienen las orejas, porque igual tienen sus orejas de adorno, oyen lo que les conviene, ignoran lo que quieren y callan a veces también lo que quieren. Y ojalá eso cambie, porque cambios importantes va a haber. Como se les dijo la vez pasada, las cornetas de la guerra siguen sonando, pero a la vez que bueno que hagan memes, mejor, pero también mejor memes, ¿por qué no mejor oración? O hagan memes si quieren, pero hagan oración también. Porque muchos nomás hacen memes y no oran ni oración, o se divierten de las tragedias humanas, y así están desafortunadamente en este país. Los que nada más vienen su conveniencia, la moneda, la conveniencia del que estoy con fulanito, o con este partido o con aquel partido político. Y los demás los odio, los aborrezco y hasta les escupen, como lo están haciendo esos benditos hermanos en equivocación, que los cazan como animales. Y si mato a algunos ya, dice, ya estaría, ni siquiera son católicos, no dicen ni siquiera por Dios, ya sería de Dios. Dice, pues no, son cosa tuya nada más. Ah, pero si pasan al revés las cosas, verían cómo protestan mucho, hasta lloran. Ya que en México somos hermanos con ellos y con cualquier país, como lo está haciendo correctamente su expresidente y su presidenta. Que esperar hasta que pasen realmente las cosas. Moverse hasta que realmente se den las cosas. O investigar. No como prepotencia. Ah, me hicieron esto, voy corriendo y te disparo. Te echo misiles. Atrapo con ciudadanos. No importa que sean americanos también. También los agarramos. Y ya han pasado. ¿Qué pasó con esa bendita hermana que hasta llora todavía? Sus vecinos la molestaban o les caía mal. A ella les caía mal, a ellos. Dice, ahora van, voy a desquitarme. Hablo a la embajada o a la policía y vengan por ellos. Se llevaron a su hija. Oigan, pero es que mi hija no. Agarramos aquí parejo y después investigamos. Así tengas papeles, así tengas casa, así tengas titularidad o acta de nacimiento estadounidense, te vas porque te vas. Porque todos son enemigos para ellos. Y los enemigos los tienen ellos mismos. Hay que tener mucha mente abierta con ellos, mucha paciencia a los que están en nuestros hermanitos mexicanos o españoles o puertorriqueños, inclusive israelitas. Paciencia, tranquilidad, como muchos lo están haciendo, y oración. Mucha oración. Y a la vez también siempre primero pidan por los demás. Porque ustedes han oído que muchos hermanitos dicen, yo nomás pido, dicen que ore, pero sí estoy orando todos los días, pero nomás pido por mi familia y hasta ahí. Y tus vecinos no existen, tu demás familia no existe, tu suegra, tu suegro, tu ex esposo o ex esposa no existe. No, pues entonces, ¿cómo va a ser oído esas oraciones que pides? ¿Cómo no oír esas oraciones a nuestro Padre? Que piden que ojalá se muriera fulanito o sutanito. Eso, nulificado totalmente. Tache, dicen. Decía este bendito hermano, es una tremenda X. Ah, pero sin en cambio. Tú oras para que les vaya bien, para que ojalá su mente cambie positivamente. Para que sean empáticos. Para que entiendan y tal vez se dé ese cambio y te estás ganando karma positivo y ellos tal vez entiendan. Por eso nuevamente les pido unión familiar y en oración, porque recuerden, mientras ustedes están disfrutando una comida excelente, aunque sea como decía su difunto padre biológico de ustedes, de alguno de ustedes, con que sean felices, con un plato de frijoles en tu casa, en tu comida, pero felices y unidas las familias. ¿Qué más que yo comparta esa alegría con vosotros? Con que están en la pobreza, pero bendicen su alimento, aunque sea un plato de lentejas, la mitad de un plato, porque a veces ni eso, y un vaso de agua. Pues ese alimento, al hacer esa oración, se multiplica. Y en vitaminas y en proteínas se hacen presentes con la permisión de mi padre. O en pocas palabras comparto el maná con ellos. Y que saben qué es el maná, el pan. O el alimento, que muchas veces es que como un mito. Y eso es posible. Si tú oras por esa persona, así se haya comido un chicle, nada más, ahí va el maná. que mi padre los comparte si tú haces oración por ellos y si ellos también hacen su oración. Aquí hay que bendecir mucho y orar a los niños y adultos mayores que están encerrados en casas, en búnkers o simplemente escondidos en fragmentos de escombros, temiendo que no pueden salir porque ni existen las tiendas ahí y ni hay forma de salir porque llegan esos benditos invasores a matar, masacrarlos y agarran parejo. Y se les olvida que hay crímenes de guerra también. Y difícilmente van a ser juzgados, pero tienen que juzgarse algún día. Y muchos dicen, es que deseo que les pase algo malo. No. Lo malo les va a pasar cuando sea su tiempo, cuando sea su karma, cuando ese karma se cobre. Porque muchas veces que dicen que Dios te castiga, así como dicen sus comidas, que Dios te va a castigar, que Dios te castigue. Mi padre dice, no, yo no castigo a nadie. Y nuevamente se los digo, ustedes y cada uno de vosotros se castiga solo. Con ese karma que creaste, con esa oscuridad que diste a tus hermanos, con ese capricho. Con todo eso. Con todo eso es lo que se está compartiendo. Entonces difícilmente te llegará karma positivo. O al que dicen muchos que dharma. También puede ser, pero es simplemente karma positivo. Así que no se espanten. Si sigue habiendo ataques, espero que ya no. Háganlos presentes a los líderes, sobre todo. A los soldados. Que no se tientan el corazón a matar hasta enfermeras que están ayudando a los heridos. A los niños que dicen, ven parejo, es que son enemigos de mi nación. Yo nuevamente les digo, ¿a quién? ¿Quién? ¿Qué parte del mundo te dio nuestro padre? Estás ahí porque ahí naciste, porque agarraron terrenos, espacios, países, continentes o estados o repúblicas. Pero nada es tuyo, porque nada te vas a llevar. Y si tú llegas a destruir, también ese karma lo tienes que pagar. Y si inconscientemente has destruido algo también, ¿qué cuesta? Que compraste un mueble de madera fina, o que tuvieras un mueble de alguien que agarró madera fina y que ya no hay de esa madera, ¿qué hay que hacer? Pues por lo menos siembra un arbolito en tu casa. O ve al monte, siembra 3 por 1, como se les ha dicho, o 5 por 1. Como correctamente lo decía una vez aquí, y ojalá sigan cuidando esos benditos arbolitos para que crezcan. Pero ustedes saben que muchos no lo hacen. Y no es el chiste, o no es la idea, de que siembres un árbol en sus primarias, o en sus secundarias, o en sus bachilleratos. Y ahí lo dejan. Ahí que lo haga el conserje que lo siembre, que les eche agua. Y no. Se secan. La idea es que ustedes lo vean cuando sea posible. Le van a echar su agüita, su abono, si necesitan. Y que lo vean crecer. Por lo menos uno. Por la madera que hayas desperdiciado tú. Es que nunca dice, yo nunca corté madera ni compré madera. ¿Usaste hojas? Sí, en la primaria mucho, en la secundaria mucho. Pues ese papel es de árbol también. Entonces, por lo menos yo les pido un árbol por cada estudio que hayas tenido que tenga que ver con papel o cartón. Es una petición, porque recuerden que aquí a nadie se les obliga, pero ojalá los que estén oyendo esta grabación no hagan caso, un poquito. Porque ustedes saben, las cátedras no se tendrían que grabar, pero me han pedido muchas veces que se graben, para que oigan el eco, de estas grabaciones, esa luz que les puede llegar aunque sea una grabación. Y para que no se pierda, ni se siga perdiendo mi pueblo mexicano, de nuestra perla mexicana, ni del mundo, porque muchos dicen es que nada más en México, no. Me sentí más aquí en México, porque es el país que hasta el momento no está menos mal que otros países, que muchos ni son católicos, ni son creyentes, ni son nada. Pero aún así hay gente muy que dicen, creen en algo por lo menos. No oran, pero agradecen o piden por los demás. O ayudan físicamente, como han hecho esos que juntan comida, que tiran esos benditos hermanos en equivocación. Porque siguen pensando que si tiro medio pavo a la basura, no me interesa, porque es mi dinero, dice. Y entonces hay personas que se dan cuenta antes que lo tiren, échemelo para mí. Lo juntan y los dan a los pobres, ya guisado, en perfecto estado de salubridad, para que me entiendan, que esté buena la comida. Y en México también lo hacen, pero son pocas instituciones. Y muchos, como dicen, nada más para quedar bien en Navidad, que regalan pavos o que regalan roscas de reyes o comidas. Ah, pero tengo que tomarte fotos para que conste esa ayuda. Yo digo, la ayuda que se da tiene que ser altruista, anónima y sin importar quién sea. Y si tiene que ser físicamente, personalmente, pues no importa. Pero mi papá, nuestro padre. Nuestro padre no biológico, sino nuestro padre eterno. Lo estará viendo perfectamente y en luz. Pero ¿cuántos fingen? O se tienen que fotografiar hasta maquillarse para que salgan a foto. Dan una despensa de 50 pesos, de 100, muy corriente. Para quedar bien. Empresas también lo hacen. Sectas, ni se diga. Y eso, total tache. Porque es bueno que lo den. Pero no lo hacen de corazón. Lo hacen con quedar bien con sus líderes. Con sus sacerdotes, con sus elders. Como quieren llamarles. Con sus padrinos que dicen también. Y así no es válido. Válido se lo hacen de corazón, como lo han hecho aquí muchas veces. Y sin importar lo que agradezcan. Sin importar que realmente consuman ese alimento. Porque ustedes saben que muchos hermanitos viciosos les das el alimento. Mejor lo fueron a vender para seguir comprando sus drogas. Pero aún así la acción es buena. Pero malos para ellos, que por eso se enferman y parten rápido. Tienen 30 años y parecen de 70. Y ya cuando quieren reaccionar, a veces ya no hay remedio. No se les olvide eso, hermanitos. Recuérdenlo, siempre se les dice. Oren por sus tutores o tutoras que tuvieron o que conocen. Que siguen revolviendo una cosa con otra, lo personal con lo espiritual, y diciendo que yo les hago un daño o que me están haciendo un daño si realmente no lo están haciendo. Así que tengan siempre mucha fe, mucha oración, y comprométanse a reciclar por lo menos algo de lo que tengan en sus casas. Que no les van a dar cualquier cosa, no importa, pero estás ayudando a tu ecología. Y también la oración con la bendita flora de este planeta. Que mi padre lo han visto fácilmente. Dice, aquí ya no se van a dar plantas nunca, dice su ciencia o los científicos. Ya no sale nada, ni existen esos animales, ya no existen, no los acabamos. Bueno, dicen, lo acabaron. ¿Quién ustedes partícipe de esa genocidio. Y de repente, dice el padre, aquí va de nuevo. ¿Cómo? Ya no existían esas razas de animales. Ya no existían esos canguros, ya no existían esas ratas, canguros, etcétera. Esas tortugas ya no existían, esos sapos. Esa vegetación ya no existía, ya están de nuevo, porque es la permisión de mi padre. Pero mi padre nunca va a estar poniendo cosas para que ustedes destruyan. Ni animales. Por eso siguen guardeciendo de ustedes o escondiendo de ustedes. Y los que los ven son los que vienen con en son de paz, como dicen, que van a visitar nada más esos lugares. Y ver a mirar la naturaleza de nuestro padre. Y muchas se dicen, es que el mundo se va a acabar. No se va a acabar el mundo, nuevamente les repito. Se tiene que renovar y va a haber renovaciones importantes. Y se va a acabar un poco de fauna y flora, sí. Pero mi padre lo puede renovar nuevamente. Lo que no va a renovar es lo que haga el hombre. Así como dijo Benito hermano, y tiene razón. Solo el hombre va a rescatar al hombre. La luz te va a ayudar. Tu pobre tecnología te va a ayudar también mucho. Pero si no estás con Dios, no estás con nadie. No se les olvide eso, hermanitos. Mucha luz y por eso para cada uno de vosotros. Vamos a pasar a bendecir las benditas aguas para esta bendita mesa. ¿Puedes ayudarme? Ay, se me da. ¿Qué razón me agarró? Fuerte. Aquí está tu hija también. Que igual dile que convéncela. Que ore, que haga sus oraciones, que haga sus meditaciones. Porque tú lo has visto que a veces aquí ni gracias a tu abuelita le da, ni a su abuelita le da gracias. Yo no la oigo tampoco. Pero que igual que no se equivoque. Para que no pierda su camino de luz. Ni muchos menos sus estudios. Ya puedes taparlas. Emilio Grande está aquí. Emilio. Emilio Grande no es. Mi hermanita, pues lo que siempre te dice igual. Que consideres sus caprichos de sus hijos, pero igual que no te dejes pisotear. Que seas de luz siempre, y cuando tengas oportunidad siempre, haz tu meditación en tu domicilio. Presenta a tus enemigos, a tus amigos, tus conocidos que tengan algún problema. Y vas a salir adelante como siempre, que te ha dado mi padre esa bendita oportunidad. Y ora por los que se dicen enemigos. Muchos, que hay muchos, o muchas en este caso. Un poquito, pero parece que se está corriendo de este lado, ¿verdad? Use por esa manita. Y así pues nuevamente, igual, cuando puedas, tengas oportunidad, también ayuda. Sí lo estás haciendo, pero poco. que a veces te necesita más. Y es cuando no, no acepta, dice. Puse pruebas para ti. A ti igual, más paciencia, más tranquilidad, más oración. Vas muy bien y sigue ayudando a tus hermanitas, vecinos, conocidos. Por lo menos en oración, como se te ha dicho. Paciencia con tus familiares que prefieren dejarse morir que curarse. Pero dices que ya son costumbres que tienen, que agarraron alguna, sí, como secta, que están así. Pero tu tranquilidad y oración. Tú se puedes para ti, hermano. Y a ti ten más paciencia en tus escuelas, tu escuela. Ora mucho por tus que se dicen amigas, porque hay muchos que tú lo has visto, que son falsas. Y que aprovechen la primera oportunidad para darte la puñalada trasera, como dicen. Pero sigue haciéndolo, pásalos a la luz, hazlo con más fe, destruye sus manuales que hagan diario, revísate. Porque no tienen más que eso, lo que es su única defensa que según ellos tienen. Porque les caes mal, porque quisieras que no estuvieran en esa escuela, pero ellos no mandan. ¿Te acuerdas tú de eso? Y sé un poquito más recta con tu criatura, para que no se desvíe. Por eso son recomendaciones siempre que se te dan a ti. Luz por eso, para ti. Es lo mismo, de la cuestión del karma que dice. Que vale también por lo que pasó. Porque sí, ese karma también puede ser negativo para ella. ¿A quién ayudó? Es que tiene que ser karma de la muchacha, dice. Total. El dinero lo demás. Bueno, hermanitos, ¿ya estás conectado? Si alguien quiere darme estas palabras antes, lo puede hacer. ¿Estás conectada, hermanita? Adelante. En el bendito nombre de mi padre, lo saluda Diaxiri, protectora de esta envoltura. Hermanos, les traigo muchas bendiciones de mi Padre, quien nos dice que oremos siempre y no olvidemos nuestra bendita naturaleza, que trabajemos mucho en ella, en cuidarla, no contaminando, no tirando bolsas de plástico ni botellas, que les llaman ustedes PET. Se pueden reciclar, hay que cuidarla donde quiera que estemos, y si se puede, y si estamos observando que alguien está tirando basura, pues hacerles el comentario de manera atenta, amable, porque si hay hermanos que son a veces muy agresivos, debemos de tener cuidado. O en este caso, echarles flores de la Virgen, de María Madre de Jericó, para que entiendan que no deben de hacer eso. Debemos de cuidar todo lo que está a nuestro alrededor y pedir por los hermanos que en estos momentos se encuentran devastados con las lluvias y que están perdiendo todas sus cosas materiales. Ayudemos con un poco de oración, hermanos. Gracias. Pues por eso para ti, hermanito. Gracias nuevamente. ¿Ya? Adelante. Adelante, bendito nombre de mi Padre, hijos míos. Una vez más que mi Padre has permitido estar con vosotros en esta nueva mesada. Hijos míos, nunca me cansaré de repetiros que donde fuereis orad y bendecid todo a su paso. Por vuestros benditos hermanos. Vagabundos que están completos, que no les falta ni una uña. Si no, podréis ayudarlos con algo, con una oración, hijos míos. Dales de mis mantos y de mis sprays, aunque sea mentalmente, porque algunos son agresivos. Hijos míos, orad por vuestras hermanos que no dejan de tomar sus aguas negras ni por un día. Piensa que echándoles agua no les hará daño. Sí les hace daño, pero menos, pero sí les hace daño. Enseñad a la curación con alimentación y plantas. Comer lo más natural posible, hijos míos. Vuestros animalitos pedir permiso. Vuestro Padre os concede todo, hijos míos. Trabajad en lo material como en lo espiritual. No olviden de eso, mis niños benditos. Denle mis flores y mis sprays. Y orad por vuestros hermanos que están enfermos. Están en la cama de hospital o en su casa. No queriéndose curar por necesidad, por depresión. Teniendo la salud de su mano, no quieren o no la ven, por más que les grita mi niño. Ahorita, después de los sprays, vamos a limpiar a vuestros hermanos, hijitos míos. Sí, hermanos, madre, en sus manos. Sus manos. Para los que quieran venir. En frente de cada uno está un hermanito bendito. Limpiaros y meteros a la luz. Ya lo tienes ya. Luego aquí hay familia y desconocidos de ustedes también, porque dicen, no, familia nada más, no. Aquí se ayuda a todos los hermanos. Inclusive como estén, hayan partido, o los que están vivos todavía también. Thank you. Aquí están unas cápsulas que se les da mentalmente a vuestros enfermitos, hijos míos. ¿Escarcha? Cápsulas. Hasta este instante, mis pequeños benditos, soy con ustedes en vuestro corazón. Gracias, madre. Entonces, manitas, otras cápsulas. Para los que gusten. Gracias. ¿Alguien más? Me viene el nombre de tranquilo de ustedes, ¿no? El niño. En el alto y bendito nombre de mi padre, Emilio Cid Pérez. Pérez, ¿no? Yo me estaba perdiendo, hermanos, que a veces no entiende uno. Somos de los pueblos, que a veces no entendemos, no razonamos. Ay, hermanos, sobrinos míos, benditos sean que están ustedes aquí, para que esta labor hermosa que tienen sigan adelante, que yo... Pues muy rebelde, pero ya estoy en el camino de mi padre. Que a veces no entendemos, no razonamos, no sé qué pensamos. Que estamos, no, que a veces no entendemos, no razonamos. Hermanos y sobrinos, bendito seas. Qué bueno que están. Ya vi a mi hermano. Y a todos mis hermanos que estaban perdidos, que están en la luz. Bendito seas. Gracias, hermano. Gracias, sobrino. Ya nada más. Entonces luego también lo que dice él, pues que oren por sus hijos. O sea, Emilio Chico, Gloria, inclusive de Mario Eugenio, aunque ya haya partido, dice, no importa. Para que no se pierdan, porque José está vivo todavía. Pero Cristo es el que está menos mal. De todos modos, oren por él, porque igual no se ha acercado, que iba a acercar mucho ya a la familia. Así como la última vez fue hace 12 años. Pero aún así, oren por él. Bueno, pues para terminar, hermanitos, necesitamos ser más labranza espiritual, más que curación, pero ser en una bendita meditación. Ojalá el cual nos Padre nos permita. Igual manera el bendito clima que tiene que darse porque se sigue limpiando, llenando sus mantos acuíferos, pero a la vez está limpiando un poco de su contaminación del hombre. Que muchos siguen diciendo, maldiciendo las lluvias, maldiciendo el calor, maldiciendo el frío, no saben ni qué hacer, ni por qué. Bendigan todo, y si les toca inundación o pierden sus casas, o pierden sus automóviles, pues es cosa que les tocaba. Y ahora con sus benditas autoridades le está ayudando. Le está dando inclusive hasta refrigerado, es que no tenía por qué dar en seres. Y lo está haciendo. No hay ninguna obligación para que me entiendan, y lo está haciendo. Inclusive su expresidente lo hizo. Pero no se confíen. Hagan oración, cuiden lo que sale de sus bocas, cuiden lo que tiran a su basura. Y cuídense, aunque sea una, comprométanse por lo menos alguna reciclaje de sus basuras. que no le van a dar nada de dinero, o háganlo de gratis, pero háganlo, porque eso estaría ayudando a su ecología de su planeta, o de nuestro planeta, hermanitos. Yo les tengo que dar unas esferas nuevas para cambiar las otras, siempre son cambiantes. Ojalá vean de qué color son, porque recuerden que es una escuela aquí, y tantos vivos como desencarnados están estudiando con vosotros. Y hay muchas escuelas, pero ustedes saben que esas oportunidades se están perdiendo, inclusive en creencias oscuras. Así que nuevamente les pido oración por ellos. Nuevamente les voy a regalar monedas. Recuerden que no es un amuleto, no es para que hagan negocio, ni van a hacer nada de eso. Simplemente es para que reciban su dinero, o que le hagan signo de poder, para que me entiendan, para que les rinda ese dinero. Recuerden que mientras sea para la luz, para su alimentación o para convidar, se da más. Y si no, no les rinde absolutamente nada. Inclusive algunos hay desdoblados aquí con vosotros, que quisieron venir y ya no pudieron venir. Muchas luces por esa neta, sigan trabajando. Hasta otra ocasión, si mi padre nos los permite. Luce promesa nuevamente a todos. Shalom.